En La Gente y su Defensor vamos a hablar ahora con Nadina Díaz, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, con quien vamos a hablar, o primer tema que vamos a tratar va a ser la falta de medicamentos, denuncias de pacientes ante las delegaciones de Chipoleti y General Roca de la Defensoría por falta de medicamentos para el HIV. Nadina, ¿cómo te vas? Te saludamos desde Buenos Aires. Hola, Fernando. Contanos un poco cómo viene este tema, cuál fue la denuncia y cuál es el tratamiento que está dando la Defensoría a este tema. Bueno, en principio comentarte que el primer caso que hemos tenido fue en General Roca, donde, bueno, ya en dos oportunidades a un paciente de HIV le ha pasado que hubo dilación a la hora de entregarle la medicación respectiva, y esto, por supuesto, provoca riesgos muy importantes en respecto de la salud de este tipo de pacientes. Una vez que conseguimos justamente que el IPROS, que es la obra social que debe regularizar esta situación, uh-huh. Desde este punto de vista lo que buscamos es acelerar todos los trámites burocráticos y legales que hacen justamente a poder conseguir de manera efectiva y correcta esta medicación. Siempre lo que sucede es que tenemos como contraprestación la realidad y el trámite burocrático más la legislación vigente que atrasa todas estas cuestiones, y es por eso que, de este modo también cuando tuvo repercusión mediática hubo otros reclamos, aproximadamente 8 entre General Roca y Cipolletti, donde también ameritó una intervención rápida que hizo que al segundo día, esta persona pudiera contar con su medicación. Y esto, no es más que tratar de que podamos trabajar de manera preventiva a la hora de tratar de temas tan sensibles como es este, que tiene que ver con una enfermedad que actualmente todos sabemos que no tiene una cura, que no solamente tiene que ver con las dolencias físicas, sino también con las dolencias emocionales, familiares, y todo lo que implica atravesar por una enfermedad que, hoy es el mal de muchos. Sí, y además, acá el problema era que no estaban los medicamentos allí, no tenían, como que dice, capacidad de medicamentos, o no estaban habilitados ellos para recibirlo. Se denuncian las demoras en la entrega de los fármacos. Claro, como que no llegaban a la provincia, como quien dice. Exactamente, y las interrupciones que hacen justamente a la no continuidad de los distintos tratamientos. Claro. Bueno, se le pidió entonces también acá lo que leo, que a la obra provincial que informe qué cantidad de afiliados realizan tratamientos de este tipo, como para saber cuál es la cantidad de gente a la que tienen que atender, ¿no? Exactamente, y ya tener contabilizados cuáles son los casos y ir teniendo también un relevamiento y control como organismo que somos, de Defensoría del Pueblo, sobre la provisión de estos medicamentos, que ya te digo, lo que detectamos es que ya hay varios casos, y evitar que sigan surgiendo estas demoras. Bueno, pasando a otros temas que también me decías, tengo varios temas para tratar en la Defensoría. ¿Qué otras denuncias has recibido estos días importantes? Bueno, en principio, hace una semana atrás, hemos realizado una recomendación al Ministerio de Salud de Río Negro por la clausura preventiva de una residencia para adultos mayores en Bariloche. Habíamos realizado, que creo que también hablamos con ustedes hace un año atrás, cuando estábamos en una jornada sobre cuidados de la tercera edad, que se llamaba Cuidados Mayores, donde también intervinieron algunas autoridades del PAMI y distintos implicados respecto de justamente la salud de quienes se hospedan en este tipo de instituciones. Y en aquel momento, hacia fin de año de 2014, habíamos recibido una denuncia sobre un hogar que consistía en la falta de espacio o hacinamiento, la regularización del personal, el tema que más nos interesa es relacionado a los controles y registros médicos de los adultos mayores. En aquella oportunidad, por supuesto, una vez recibida la denuncia, la interpusimos en la justicia de Bariloche y, como hoy no teníamos una respuesta concreta tampoco a este tema, es que hemos emitido una recomendación al Ministerio de Salud rionegrino para que se ocupe de esta temática. Claro, muy interesante. La doctora Nadina Díaz, defensora del pueblo de la provincia de Río Negro, ha estado en La Gente y su Defensor. Le agradecemos mucho haber participado, Nadina. Y como siempre, muy interesantes los temas. Cuando haya nuevos temas para hablar, estaremos llamándote. Sí, por Así como nos estaremos en contacto y muchas gracias por la comunicación.